haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy martes 1 de diciembre del 2015. Les enviamos un mensaje de feliz Navidad, feliz inicio de celebraciones navideñas en toda América Latina y el Caribe. Les contamos que hoy es Día Mundial contra el SIDA. La Agencia de Naciones Unidas contra el SIDA anunció que 15.8 millones de personas reciben actualmente tratamiento contra esta enfermedad. La tendencia sigue en aumento y se indica que hay un total de 36.9 millones de personas en la actualidad afectadas. El año pasado murieron de SIDA 1.2 millones de personas. Ahora más que nunca hace falta la prevención y la atención a esta terrible enfermedad. Iniciamos así la emisión de Contacto Sur con las noticias más destacadas. En El Salvador, la Iglesia Católica suspende a un obispo y a un sacerdote acusados de abuso sexual contra menores. En Honduras, alarma, 96 masacres se registraron durante este año. Y el cambio climático afecta especialmente a las personas más pobres y hambrientas. Pueblos sin resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Comenzamos en El Salvador. Allí la Iglesia Católica del Salvador suspendió a un obispo y a un sacerdote acusados de abuso sexual contra menores de edad. La Iglesia Católica ha manifestado allí en El Salvador que no va a tolerar más abusos. Vamos con Norma Ramírez de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS. La semana pasada en El Salvador, la secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, hizo pública una denuncia por un caso de abuso sexual cometido contra una menor por parte de un sacerdote. Esta noticia causó indignación en la feligresía salvadoreña y la población en general, sobre todo al conocer que el acusado es Monseñor Jesús Delgado, quien ha dado seguimiento al proceso de canonización del ahora beato Monseñor Romero. Pero este no es el único caso de pederastia que ha ocurrido en El Salvador. Ayer el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, hizo público el nombre de otro sacerdote que también ha sido denunciado por este mismo delito. Se trata del sacerdote Juan Francisco Gálvez, quien hasta el 15 de octubre fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de Rosario, en el municipio Rosario de Mora, departamento de San Salvador. Después de realizarse la investigación preliminar, el día 15 de octubre del presente año fue suspendido de todas sus facultades sacerdotales y pastorales de forma universal para dar inicio inmediatamente a su proceso canónico. Recién hemos finalizado la fase de instrucción de dicho proceso. Enseguida será enviado todo a la Santa Sede, donde finalizará todo el proceso con la respectiva sentencia. Ambos religiosos han sido ya separados de sus cargos y funciones según autoridades de la Iglesia. Y según afirmó el arzobispo, la Iglesia apoyará a las víctimas si deciden proceder penalmente contra los sacerdotes acusados. Quiero dejar bien claro que esta arquidiócesis no va a tolerar ningún caso de abuso sexual de menores por parte de los clérigos. Siempre estaremos a favor de la víctima para protegerla y ayudarla. Y el sacerdote culpable será procesado hasta recibir la sentencia respectiva que deberá cumplir. Por eso, alzo hoy la voz en nombre de la justicia y del bien de nuestros niños y niñas para exigir a la Asamblea Legislativa que suprima la prescripción del delito de abuso sexual de menores de la ley procesal penal de nuestro país, porque dicha prescripción es perversa, porque favorece la impunidad del criminal y expone a tan grave peligro a nuestros inocentes niños. Por su parte, a través de un comunicado, autoridades del gobierno salvadoreño lamentaron y condenaron la situación. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de estos graves hechos ocurridos en etapas de infancia y adolescencia y ponemos a su disposición toda la institucionalidad del gobierno para la atención que consideren pertinente en estos momentos en que el caso se ha hecho público. Hace algunos meses el Papa Francisco manifestó su rechazo como máximo representante de la Iglesia Católica contra la pedofilia y los casos que en el mundo han implicado a sacerdotes. Para Aler Contacto Sur, desde ARPAS en El Salvador, les informó Norma Ramírez. Apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. ¿Qué está ocurriendo en Honduras? Hay alarma porque este año se han registrado 96 masacres, suman 357 personas muertas en estas masacres y las autoridades parece que estuviesen contra la pared. Vamos con José Peraza desde Radio Progreso. En Honduras, al menos 357 personas han perdido la vida de manera violenta solamente en 96 masacres registradas en lo que va del año 2015, según los recuentos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Honduras está viviendo escenas grotescas y dolorosas. 4 masacres en 5 días con un saldo de 27 muertos. Para el exfiscal general de la República, abogado Edmundo Orellana, la violencia que azota a Honduras es la muestra de la incapacidad del Estado en dar respuestas a la población. Aquellas pretensiones del gobierno de que en las cumbres lleve el mensaje de que pueden venir a invertir Honduras porque aquí hay seguridad, de que aquí es imposible que entre el islamismo fanático, porque tenemos servicio de inteligencia mucho más inteligente que el francés, solo queda demostrado que es una sociedad vulnerable, que es un sistema incapaz de encontrar responsables, incapaz de prevenir estos delitos. Muchas de las masacres en Honduras están vinculados al cobro de impuestos de guerra o extorsión que realizan las bandas criminales, muchas de ellas vinculadas con la operación misma de la Policía Nacional. Y un nuevo escándalo les revienta a los uniformados cuando se les involucra en el extravío de más de 700 armas de alto poder que fueron robadas de una bodega de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación. El vocero de la Secretaría de Seguridad en Honduras, Leonel Sauceda, se lava las manos al declarar que el extravío no fue realizado en los últimos días, sino que viene desde el año 2007. Queremos manifestar, en primer lugar, que no fue un extravío realizado este fin de semana, este año o el año pasado. Es el extravío de un arma de armas que se registró entre el 2007 y el 2010. Para Omar Rivera, representante de la Alianza por la Paz y la Justicia, a lo interno de la policía existe un problema serio de impunidad, pues existen muchos hechos criminales y de corrupción en los cuales no ha existido una rigurosa investigación y mucho menos una rigurosa sanción. Rivera expresa que en la práctica no se están mirando los resultados de la supuesta depuración policial y que el único avance es que el tema de depuración está colocado en la agenda pública. Lo que lamentamos es que en medio de un proceso de depuración en donde el discurso es muy florido y muy alentador, pero en la práctica todavía no vemos a altos oficiales y a gente de escala básica tras las rejas. Mientras Honduras cuenta con una Policía Nacional con serios señalamientos por actuaciones dolosas y su involucramiento en el crimen organizado, más hondureños y hondureñas siguen cayendo en las calles del país. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Bueno, seguimos con más información a través de Aler Satelital y llegó la hora de la otra campana, los comentarios y análisis que ofrecemos a través de la emisión de Contacto Sur. Pero vamos directo, vamos directo. Vamos a indicarles que en estos momentos los tambores de guerra vuelven a sonar con fuerza y a escala mundial. Recordamos, nadie olvida el ataque terrorista de París que destrozó más de 130 familias, pero también masacres y actos de violencia que ocurren en el mundo, en Kuwait, en Túnez, en Somalia, en Siria, en Palestina, en muchas partes, los tambores de guerra suenan. Así lo refleja el análisis de Miguel Ángel Gullón de Radio Ceibo en República Dominicana. Amigas y amigos de Aler, nos merecemos la utopía de la paz. El corazón de nuestro mundo está herido por la violencia y las guerras nacidas de tantas injusticias y conflictos, muchas veces en nombre de Dios, Alá o tantos nombres posibles. Naciones Unidas cerró el siglo XX declarando el año 2000 como Año Internacional de la Cultura de la Paz. Con aquel motivo, el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, hacía una invitación general a iniciar el próximo siglo y milenio con un decidido y esperanzado compromiso. Arranquemos a la turbulenta historia de este siglo una nueva esperanza y dejemos que la rebeldía no violenta, la indocilidad creativa, la insumisión de quienes no se resignan a admitir lo inadmisible, hagan posible la transición al diálogo y a la tolerancia para transformar la cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz y conciliación. El 11 de septiembre de 2001, esta esperanza saltaba junto con las Torres Gemelas de Nueva York y una de las alas del edificio mejor custodiado del mundo, el Pentágono de Washington, fruto de un atentado terrorista que costó la vida a más de 3.000 personas. Y como respuesta al mismo, Estados Unidos, con la colaboración de otros muchos países poderosos, bombardeó Afganistán y redujo a escombros algunas de sus ciudades más importantes para derrocar el régimen talibán. En estos momentos, los tambores de guerra vuelven a sonar con fuerza y a escala mundial. El brutal ataque terrorista de París que destrozó a 130 familias, pero también los casi diarios atentados en muchas ciudades como Kuwait, Túnez y Somalia, están encendiendo muchos fuegos que se extienden sin control. Siria es ahora el centro de todas las miradas y los misiles de países que quieren acabar con el yihadismo, mientras las acciones de las empresas armamentísticas suben como la espuma. Ante estos hechos y otros similares desarrollados a lo largo y ancho de la geografía mundial, es pertinente que nos hagamos esta pregunta. ¿Dónde ha quedado aquella decisión tomada por los pueblos después de la Segunda Guerra Mundial y recogida en la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas? Nosotros, los pueblos, hemos decidido evitar a las generaciones futuras el horror de la guerra. Son muchas las personas y organizaciones que han levantado y levantan cada día su voz para reclamar justicia y libertad para todos, no por la vía del poder y de las armas, sino por la vía del derecho y la legalidad. Desde la doctrina social de la Iglesia, no solo se ha condenado como inmoral y anticristiana la carrera de armamentos y el comercio de armas, sino que han hecho llamadas constantes para que los conflictos entre los pueblos no intenten resolver mediante las armas, sino mediante la razonable comprensión recíproca, mediante negociaciones y convenios, promoviendo los medios no violentos para restablecer la justicia y mediante una renovación en la educación de la mentalidad de todos los ciudadanos, apostando por la solidaridad como el verdadero y único camino para vencer los mecanismos perversos y las estructuras de pecado. Todas estas propuestas nos parecen muy válidas para orientar la sociedad y la cultura vigentes hacia una sociedad y una cultura más pacífica. Alentemos la llama de la utopía de la paz. Desde Radio Ceibo, UDECA, saludos de Miguel Ángel Gullón. Bueno, y está en pleno desarrollo la reunión, la cumbre de París, con participación de mandatarios latinoamericanos sobre el calentamiento global y el cambio climático. Llama la atención las declaraciones del presidente francés François Hollande, afirmó durante la apertura de la cumbre del clima en París que nunca, escuchen bien, nunca antes en el mundo había afrontado un desafío tan grande como el futuro del planeta y de la vida. Ningún país está a salvo de las consecuencias del cambio climático. Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, responsabilizaron al capitalismo de los actuales problemas del planeta y señalaron que son las economías más desarrolladas las que más tienen que aportar a la solución.